Bienvenidos nuevamente a Casa de Familia. Hoy tratamos el tema Una Sonrisa Diferente. El título nos lleva a algo muy importante y lo vamos a estar desarrollando con José María. Hola, José María. Hola, Anita, ¿cómo te va? Muy bien. Es un tema apasionante y que hemos intentado buscar testimonios que nos vayan mostrando un poco de qué se trata todo esto. Porque para nosotros también es un tema que a veces tocamos de oreja y convendría escuchar las voces realmente de las personas que lo sufren, que lo viven y que lo disfrutan. También, sin duda. Y bueno, también tratando de llevarles a ustedes estos testimonios para que se identifiquen, justamente para que veamos cómo es vivir con una sonrisa diferente. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando específicamente de esto de tener un hijo con alguna discapacidad. Hay distintos tipos de discapacidad y distintos modos de encararlo. Pero yo creo que antes de empezar tenemos que ir un paso más atrás y es ver con qué medida estamos midiendo a la persona humana o cuál es el valor que le damos a la persona humana o cuál es la dignidad que tiene la persona humana. Porque no es lo mismo considerar a la persona de modo material o a la persona solamente como, por ejemplo, distintos filósofos a lo largo de la historia fueron considerando a la persona, sino que hay que encarar a la persona entendiendo que la persona tiene un sentido y un valor por sí mismo por el solo hecho de ser huella de Dios, o sea, por el solo hecho de ser imagen y semejanza de Dios. Y este hecho de ser imagen y semejanza de Dios me da un valor enorme porque hace justamente que yo valga lo que vale Dios, porque Dios está dentro mío, Dios deja su impronta dentro mío y yo soy un pedacito, una imagen de ese Dios. Entonces tiene un valor distinto y la persona vale por sí misma, pero esa imagen se puede ir alejando de esa imagen de Dios. O sea, cuanto más lejos yo esté de Dios, me voy deformando en esa imagen. Y cuanto más cerca esté de Dios, me voy acercando a esa imagen. Y por eso la importancia de la gracia, digamos, en la educación y la gracia en ese crecimiento de la persona. Pero lo importante acá es que toda persona vale, que todos tenemos un valor, una dignidad en sí mismo. Y que por más que seamos como seamos, por más que tengamos la discapacidad que tengamos, tenemos un valor y un valor eterno. Y esa persona tiene esa impronta, esa imagen divina en cada uno. Entonces, acá vamos a ver también en los testimonios cómo los papás encuentran esa imagen de Dios en cada uno de los hijos y es lo que cambia justamente la mirada que podemos tener sobre una persona que tenga algún tipo de discapacidad. Y a través de sus relatos también cambia, José, la manera de justamente presentarlo, ¿no? Desde los miedos al momento de conocer el diagnóstico hasta la alegría del día a día, ¿no? De poder acompañarlos en sus dificultades, lo cual nos parece sumamente importante. Es sumamente importante el entender que ellos se están abriendo su corazón para mostrarnos una realidad que a mucha gente le sucede. Pero tengamos en cuenta también que hay un montón de políticas a nivel incluso internacional que buscan justamente eliminar, ¿sí?, las personas que tengan algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, en España, bueno, en la gran mayoría de los países europeos y de Estados Unidos, el 85% de los niños con síndrome de Down son abortados. Uh-huh. Y eso porque existen pruebas de test, sobre todo ADN fetales, que se hacen con mucha anterioridad y uno puede saber. Y entonces eso también es no reconocer que esa persona tiene un valor en sí mismo, una dignidad en sí mismo. Así es. Bien, vamos a ir al primero de los testimonios. Van a contar cómo fue conocer la dificultad y cómo lo han ido procesando y trabajando, ¿no?, a medida que ella ha ido creciendo. Vamos a escucharlos. Hola, nosotros somos los papás de Mili, Trini y Teresita. Mili, la más grande, de 4 años, nació con una malformación en el cerebro que le genera todo un retraso madurativo y epilepsia, entre otras cosas. La gorda tiene, 4 años, no camina, no habla, no se mantiene sentadita. A pesar de que no habla, sabe manifestarse físicamente, demostrar cuando está molesta por algo, cuando está feliz, que es la mayoría del tiempo y que a nosotros nos da mucha tranquilidad y, alegría. Tuvimos que pelear un poco con la obra social para poder conseguir todo el seguimiento de todas las especialidades en el italiano. Y bueno, gracias a Dios lo conseguimos y a nosotros nos tranquiliza mucho el poder tener toda la atención unificada y que se conozca en un solo lugar toda su historia clínica. Lili tiene dos hermanitas. A pesar de que vinieron después, al principio sí tuvimos un poco de temor, más allá de que ya sabíamos por todos los estudios genéticos de que a Mili simplemente le había tocado nacer con ese problema y no era una cuestión genética. Y darle a cada una su tiempo. Es todo un desafío, pero a la vez una alegría inmensa tenerla en casa, que es un angelito. O sea, gracias a Dios, o sea, podemos verlo así y bueno, sabemos, compartiendo con muchos padres con que hemos ido conociendo en el tiempo, con chicos con características similares a las de Mili, que bueno, es una almita de Dios. Tenerla en casa es una alegría inmensa, estamos. Sí, más allá de los sufrimientos y sustos que cada tanto se viven, es una alegría inmensa tenerla. Realmente, tanto ella como las hermanitas nos alegran los días. Lo que llaman dijo. Se puede, que por ahí los que tienen el temor de tener otro hijo, porque ya tienen uno con discapacidad, sepan que primero para uno como padre es una alegría inmensa, y segundo para el que tiene la discapacidad es lo mejor que les puede pasar. Si les toca es porque lo pueden llevar, si lo van a saber solucionar y llevar de la mejor manera posible. Lo que ellos necesitan es afecto, que se los quiere y se los ame con toda el alma. Sí, son personitas que están totalmente dispuestas a recibir todo el amor que se les pueda dar y darlo. Lo que uno puede hacer por ellos, ya está, con eso alcanza. Y tratar de trabajar en equipo, de ser uno apoyo del otro, contar también con saber que uno cuenta con la ayuda de muchísima gente que está feliz de poder ayudar. Educar es conducir al hombre y a cada hombre según el plan amoroso de Dios. Acompañamos la educación católica, fomentando la formación docente y promoviendo una educación de calidad. Segundo bloque de Casa de Familia, hoy con una sonrisa diferente. Estamos desarrollando este tema de los hijos con discapacidad, José, y compartiendo testimonios con ustedes, porque bueno, nos parece importante también tener la palabra de esos papás, de estos niños que están transitando una parte difícil, ¿no?, de la vida con una discapacidad. Recordá, antes de que continuemos, que podés contactarte con nosotros para cualquier consulta, cualquier comentario que quieras hacer y que quizás José María puede resolver aquí en el programa. No dudes en contactarte con nosotros. Bueno, agradecemos a Bessie, sí, a Bessie y a Emilio por compartir el testimonio. Y una cosa muy interesante es cómo afrontar la realidad, ¿no? El reconocer la realidad. No tratando de esquivarla, sino justamente esta es la realidad que tenemos y esto es lo que tenemos que hacer y buscar las herramientas. Pero no sé si notaron la alegría que tienen a pesar de todas las dificultades que uno puede llegar a pensar. Y eso también es pensar en positivo, o sea, pensar de modo optimista, o sea, pensando que uno puede salir adelante a pesar de los pesares. Pero para eso uno también tiene que reconocer el valor que tiene esa persona. Y si ustedes se fijan, no es que hablan de un hijo. Y entonces esto es un punto importantísimo que tienen que tener los papás que afrontan los hijos con algún tipo de discapacidad, es reconocer que el hijo antes es hijo. Y entonces uno lo quiere como hijo, uno lo ama como hijo, uno lo valora como hijo, independientemente del tipo de discapacidad que posea. Y esto es un punto importante porque va a marcar muchas veces la relación que yo pueda tener incluso con el resto de las familias o con el resto de las personas que me rodean, ¿no? O incluso con el resto de los hermanos. Fíjense también cómo resaltan el trabajo que hicieron las hermanas sobre ella, digamos, ¿no? Cómo colaboran también en la propia educación, en la propia estimulación. Estimulación sobre todo, sí, así es. Y eso es importantísimo, ¿sí? Me parece que, si bien es un testimonio muy alegre, también tiene esa parte de gris que a nosotros nos emociona, pero que reconocemos el valor de poder contarlo y el valor de poder ayudar a otros papás a pasar por este tipo de situaciones. Así es. Bueno, y ahora seguimos con los testimonios. Vamos a conocer a Rosario y a Tomás. Ellos son papás de Manuel y nos van a contar también cómo es acompañarlo a él con sus dificultades. Con la noticia, la verdad que nos ayudó. Gracias a Dios, la educación que nos dieron nuestros padres, en confiar en la providencia de Dios y que siempre el plan de Dios es lo mejor para nosotros. Entonces, bueno, tuvimos que readaptar nuestras expectativas. La verdad que no esperábamos un hijo con síndrome de Down, pero sí entendimos que, bueno, era lo mejor para nuestra familia y que íbamos a ser felices con él. Y bueno, ahí quedaba el camino de adecuar nuestras expectativas a la voluntad de Dios, que no siempre es un camino fácil, pero bueno, siempre confiados en Dios y conscientes de nuestras limitaciones, le pedimos que nos acompañe en este camino y que nos ayude a hacer las cosas bien, poniendo nuestra buena voluntad y sabiéndonos acompañados. Cuando Manu nació, mucha gente se acercó para saludarnos. Amigos, familiares, y la verdad es que lo que me pareció ver de eso es que muchos transmitían el mismo desconcierto que nosotros teníamos, es decir, sabían que para nosotros era una mala noticia o lo veían como una mala noticia, y de golpe eso hacía aumentar quizá el nerviosismo o no nos tranquilizaba. Y en cambio la gente que había tenido la experiencia de alguien cercano que tenga síndrome de Down nos transmitían una alegría muy sincera que bueno, nos hacía ver que era una buena noticia y que era lindo tener un chico con síndrome de Down en la familia. Y es algo que hoy, 9 años después, lo confirmamos, bueno, ya desde hace mucho, pero hoy podemos afirmarlo. Y la verdad que, bueno, gente que conoce uno de hace tiempo y tuvieron la amabilidad de llamarnos por teléfono. Yo soy de Buenos Aires, estaba en Salta, me llamaron muchos de allá y que habían pasado por esta situación, y lo mismo gente de acá que se acercaba, y transmiten eso, la alegría de un chico síndrome de Down en la familia. Hay que asumir la noticia, superarla, ponerse en manos de Dios y empezar con ese proceso de ayudar a estos chicos que necesitan de esta estimulación. Los logros se van obteniendo, aunque quizá no con los mismos tiempos que un chico que no tiene esta discapacidad, lógicamente, pero se van obteniendo, con lo cual hay que tener mucha paciencia. Se avanza, pero no es a los saltos, es paso a paso, y uno aprende, adapta la unidad de medida y disfruta cada progreso. Aprendemos a apreciar detalles, y la verdad que cada logro nos da muchísima alegría y lo vivimos familiarmente con mucha emoción. Vienen con una misión a este mundo. Nosotros lo vivimos como un privilegio tenerlo a mano en la familia. No nos sentimos para nada más por eso. Creemos que está en la providencia divina. No sabemos por qué, si por nuestra familia, por nuestro entorno. Pero en definitiva vemos que ellos vienen a traer esa sencillez y esa alegría y ese cariño y esa ternura que tienen al entorno en el cual están, a nuestra familia propia, pero a la familia de Rosario, que es muy grande, a la mía también, al colegio, al club. En definitiva, podemos decir después de todo este tiempo que nosotros como familia y el entorno al que me refería, aprendemos mucho de él o de ellos, de los chicos con síndrome de Down. Agradecemos a Rosario y a Tomás y a Manuel que hayan estado aquí con nosotros en Casa de Familia hoy con una sonrisa diferente. Nos vamos a la segunda pausa y enseguida nos encontramos. Educar es conducir al hombre y a cada hombre según el plan amoroso de Dios. Acompañamos la educación católica fomentando la formación docente y promoviendo una educación de calidad. La nueva aplicación de Radio María Argentina es más que un reproductor. Mientras escuchas los programas en vivo, participa enviando mensajes, fotos y audios. Descubrí la programación haciendo clic en el icono de información. Recibí alertas cuando empieza tu programa favorito o para rezar en compañía de la radio. Accede a las notas más importantes en la nueva sección de contenidos. También podés encontrar en el menú Oleada Joven Radio. Viví la experiencia de ser comunidad en el chat, un nuevo espacio de interacción entre los oyentes. Y con un solo clic en colaborar, podés hacer tu donación de forma ágil, práctica y sin salir de la aplicación. Radio María, juntos vamos más lejos. Tercer bloque aquí en Casa de Familia. Vamos a ir rápidamente a otro de los testimonios que tenemos hoy en este programa de La Sonrisa Diferente. Vamos a conocer a Mariana y a Aníbal. Ellos son los papás de Luján y nos cuentan lo siguiente. Bueno, nosotros alrededor del quinto mes de embarazo tuvimos el diagnóstico de que Luján podía tener algún tipo de problema a nivel del aparato digestivo. Bueno, como padres primerizos teníamos mucho desconocimiento y a su vez mucho temor. Era como que toda la esperanza y la ilusión de esperar una hija sana, que creo que es lo que espera todo el mundo, pero en este caso, bueno, Dios nos tenía preparado otra cosa. Uh-huh. Y es, bueno, en Él, en quien nos apoyamos, principalmente, en la familia, para empezar a transitar todo lo que iba a venir. Donde ella nace con muy poquito peso y del problema que ella tenía, que suponíamos que tenía, lo tenía como triplicado. Tenía todo el aparato digestivo mal formado y la esperanza de sobrevida era de, nos dijeron, de un 20%, más allá de que yo también estaba grave. Así que Aníbal tenía la verdad que han sido horas muy complicadas, muy difíciles, pero bueno, siempre apoyados en la oración, confiados. Durante ese proceso de todo lo que era el conocimiento del estado real de Luján, no nos quedaba otra que ponerla en las manos de Dios. Nosotros durante los primeros 3 meses la podíamos ver 1 hora a la mañana y 1 hora a la tarde. Ahí la encomendamos al padre Pío de Pietrelcina, que ha sido nuestro santo intercesor para que Luján llegue a donde está ahora. Y era sorprendente cómo la gente nos contestaba diciendo que se ponían a rezar y cómo el alivio era prácticamente instantáneo en nosotros como familia. Porque había sido una niña muy querida, muy deseada y muy esperada, y en cierto modo veíamos que se nos escapaba de las manos. Y si bien nosotros estamos bien fortalecidos, no sabíamos qué podía pasar si la llegamos a perder. Sí, lo importante es que ella es, pensamos que es una niña feliz. Un espíritu sí. Completamente vivaraz. Sí, y nos ayuda todos los días, su carácter nos ayuda un montón uh-huh. a poder llevar adelante digamos, la tarea diaria. También, bueno, como matrimonio es hemos ido encontrando nuestros tiempos para poder ordenarnos y con gente que nos ayuda, para poder tener nuestros tiempos también como pareja, para poder salir como matrimonio y tener actividades, que eso lo hemos ido ubicándonos con el tiempo y encontrando nuestros espacios. Que eso también siempre no, a Dios gracias, no hemos quitado del foco la importancia que era en esta familia que nosotros estemos bien. Teníamos también muy claro de que queríamos agrandar la familia, a pesar de no tener un diagnóstico de Luján, de no, hemos visto muchos genetistas y todos nos decían que no nos podían hacer asesoramiento familiar. Podemos decir que nosotros siempre hemos confiado en Dios y bueno, queríamos tener nuestra familia más grande. Un poquito más grande. Sí. Nos tocó pasar, tuvimos un segundo hijo, pero que bueno, lo perdimos, está en el cielo ya. Y después vino Clara. Empiezan ya a identificarse la una y la otra, sí, dentro de lo que es la familia, entonces empiezan a haber unos atisbos de ingenuidad entre ellas que hacen muy llevadero, sí, la situación, digamos, actual de Luján y de Clara, lo cual es... Sí, es divertido, es lindo. Estamos contentos, muy contentos. Ella, Luján, está feliz con su hermana. Y bueno, también abierta a la posibilidad de seguir adelante la familia. Familia, exactamente. Como siempre, confiados. Somos unos mimados de la Virgen, sin lugar a dudas. Agradecemos a Aníbal y a Mariana por el testimonio. Y una de las cosas que marcan es ese de cuidar el matrimonio, cuidar el esposo y la esposa. Porque también uno, cuando por ahí tiene un hijo en estas circunstancias, se vuelca demasiado hacia el hijo. Y ese amor posesivo de las mamás, que naturalmente lo tienen, por ahí se nota muchísimo más. Entonces es importante esto de remarcar que tienen que cuidarse los esposos, ¿sí? Atenderse entre ellos, o sea, cuidar el matrimonio, cuidar las relaciones con los demás, ¿sí? Con el resto de las personas, y hacer que esa familia no se aísle de las demás, sino que empiece a relacionarse de otro modo, un modo distinto, pero de un modo más maduro, más profundo, pero intentando primero que nada que el amor nace de los esposos. Y si los esposos no están unidos realmente y en una entrega amorosa entre ellos, es muy difícil después educar a los hijos, a cualquiera sea, a cualquier hijo, ¿sí? Y darle lo que realmente necesita, que es ese amor. Está bien. Bien, vamos ahora a tener la palabra de otra especialista. Está con nosotros Rosario Romero Victorica, que nos va un poco a redondear este tema de los hijos con discapacidad y también va a dar algunos consejos, ¿es así? Así es. Bien, vamos a escucharla. Hoy voy a hablar de un tema que es muy importante y es familia y discapacidad, es decir, cómo nosotros abordamos como padres la noticia y la llegada de un hijo con cierta discapacidad. Hoy en nuestro país y en el mundo, el índice de la expectativa de vida de las personas con discapacidad es altísima. Los avances de la ciencia han logrado que gente con enfermedades degenerativas y evolutivas tenga una mayor y mejor esperanza de vida. Niños prematuros que antes no tenían posibilidades, hoy sí las tienen, bajo los cuidados neonatológicos. Pero todas estas circunstancias nuevas y muy difíciles no vienen con un manual de instrucciones. Entonces, por ahí hay ciertos temas que me parece que podemos hablar, conversar y tenemos que tener en cuenta para cómo abordar esto. Reformular la organización familiar, digamos, el proyecto de vida de la familia se modifica ante esta circunstancia. Hay sorpresa, hay negación en algún punto, hay compasión, sobreprotección muchas veces, y eso lo vamos a charlar ahora. Pero tenemos que tener en cuenta que asumir y aceptar esta situación buscando avanzar sobre ello, crecer en la resiliencia, es decir, encontrar todas las enseñanzas que estas situaciones nos dejan, que son enormes, siempre con realismo, ¿no? Ante esta situación y ante las posibilidades del otro. y por supuesto con mucho respeto. Respeto al otro en cuanto el otro es igual a mí, ¿no es cierto? Cuando yo digo la sobreprotección, ¿por qué? Porque la sobreprotección no permite al otro crecer, no solamente al hijo con discapacidad, a todos nuestros hijos, pero no permiten crecer, es decir, hacer lo que el otro puede hacer, le quita la posibilidad de él de probarse y ver hasta dónde puede llegar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en esto, apoyar al otro en sus proyectos, ¿no? En sus sueños. Es muy importante también intentar ayudarlo para que pueda proveerse un sustento, ¿no es cierto? Ello dignifica y eso hace muy bien. Por supuesto que tiene derecho a una educación académica y ahí nosotros tenemos que sí ser un verdadero sostén. Tiene derecho, está muy bueno que tenga responsabilidades. Todos los derechos también llevan responsabilidades y eso también ayuda muchísimo. Que sea protagonista y artífice de su vida, ¿no es cierto? De su propio proyecto de vida, que por ahí es distinto al que nosotros creímos que él o ella iban a tener. Adecuar el entorno y la infraestructura del espacio a sus posibilidades, ¿no es cierto? Y hay algo que me parece que es muy importante y es buscar ayuda si es necesario. Digamos, no creer que no hay, primero que hay muchísima gente que está pasando por estas circunstancias y segundo que hay muchísima gente especializada en estos temas que nos pueden acompañar y los pueden acompañar a ellos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a la familia para abordar estas situaciones. Agradecemos a la licenciada en Ciencias para la Familia Rosario Romero Victorica que estuvo con nosotros hoy en este programa de Casa de Familia. Y con muchos consejitos prácticos que me parece que es importante resaltar, ¿no? La resiliencia, el poder afrontar bien las realidades, que me pareció muy, muy interesante y muy profundo. Para poder ir cerrando, me parecía importante por ahí traer a colación un escrito de Tom Penny. Tom Penny era un condenado a muerte que había asesinado a una golfista en Estados Unidos. Es un caso muy renombrado. Y este Tom Penny escribe un montón de cartas y es traído en un libro de Raymond, donde va mostrando a través de sus cartas cómo esta persona va transformando su vida y usa su vida como víctima para la conversión de otros. Entonces me parece muy bueno una frase bien, bien cortita que voy a traer de una carta que le escribe a su mamá, explicándole sobre el sufrimiento y sobre el dolor que su mamá sentía. Y le dice: ten valor y paciencia. Nuestros sufrimientos son tan solo surcos que traza Dios en nuestros corazones para luego sembrar sus gracias. Si soportamos las injusticias con paciencia, al final de la jornada obtendremos una paz extraordinaria y una rara alegría. La semilla arrojada por Dios habrá germinado y florecido. En el corazón de la madre es donde se van germinando estas semillas y por eso cada hijo, por más que haga sufrir a su madre, porque de hecho toda madre sufre, entendamos que esos surcos que se van haciendo en el corazón de una madre y de un padre con un hijo con alguna discapacidad sirven para poder hacer, para poder sembrar y para poder hacer crecer la semilla principalmente del amor sobre cada uno de los hijos y el beneficio sobre cada uno de los padres. Y esto, de esto aprendemos todos. Todos los padres del universo aprendemos, los hermanos aprenden, así los primos es, aprenden y toda la sociedad aprende de ese amor entregado hacia cada uno de los hijos. Así es. Bien, el programa de hoy nos deja sin duda una gran sonrisa porque bueno, hemos conocido también casos, los testimonios que bueno, esperamos también ustedes los hayan podido aprovechar. Nos vamos a ir, José, hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Así es. Recordando siempre que trabajamos para la familia, que es la institución más importante que tenemos y que esperamos siempre nos haga mejores. Nos encontramos entonces en el próximo programa. En el próximo programa. Hasta luego.